poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas, buenas. Sean bienvenidas todas las personas que nos están escuchando una vez más a esta palabra indómita. Queremos saludar a todas las radios que nos hacen favor de proyectar nuestra voz, La Que Huelga Radio aquí en Ciudad Monstruo, Radio Ñomda, Xochitlahuaca Guerrero, y la Frecuencia Libre, la 99, en San Cristóbal de las Casas, Jovel, Chiapas. Pues estamos aquí otra vez contentos, contentas, con un invitado que es y vamos a ver qué sale en esta emisión. Vamos a construir este espacio insumiso en construcción. Y tenemos hoy un tema que ya hemos venido hablando de una o de otra forma, pero ahora le vamos a entrar un poquito más profundo. Vamos a ir dando círculos, parece que es lo mismo, pero siempre hay algo más que aprender, que aportar, que escuchar. Y pues ahí vamos. Vamos a hablar de la defensa del territorio y de la construcción del poder popular. Hola. Hola, ¿cómo están? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Y pues sí, ¿cómo hablar del territorio, de ese territorio del que somos parte, de ese tema que se usa, esa palabra que usamos tanto como territorio y que puede significar muchas cosas, pero para las comunidades, especialmente las comunidades rurales, que viven y que viven de una manera interactuando con los territorios, pues tiene una importancia especial. Quizá la gente de la ciudad, la gente urbana, no comprende tanto este tema, y los académicos creo que le han dado quizá vueltas de más. Pero ¿qué es el territorio? Pues el territorio es todo ese espacio físico y no físico con el cual interactúa una comunidad. Es decir, la tierra, el aire, el agua, el fuego y todos los organismos vivos y todas las construcciones materiales e inmateriales que hay ahí, también las construcciones culturales que hay dentro de un mismo territorio, son parte de lo que conforma un territorio. Y bueno, los territorios pueden tener una dimensión geográfica normalmente distinguida por una cuestión cultural o una cuestión de cuencas, pero en sí también el territorio, y hoy en día desde el feminismo se ve, el territorio también es el propio cuerpo. Cada uno y una de nosotros poseemos nuestro propio territorio como cuerpo. Sí, bueno, el territorio además tiene que ver con lo que dices, la cultura entonces en general, ¿no? Es decir, la identidad de los pueblos, las lenguas, la música, los alimentos, las plantas para curarse, plantas medicinales. Quizás en el programa venimos platicando de cómo alrededor los ejes de poder y violencia que se han impuesto en el mundo en el que vivimos, en el sistema que vivimos capitalista y que se ha expandido por el mundo, también ha impuesto una forma de ver al territorio, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre el mundo occidental capitalista y el de los pueblos? Exacto, creo que lo nombras bien, y hoy en día se habla un poco del capitalismo salvaje, ¿no? Esta vorágine del capitalismo, la reprimarización del capital, que tiene que ver con el modelo extractivo, que tiene que ver con justamente buscar en sacar provecho de las materias primas cuando ya no es suficiente el poder financiero o el capital financiero para asegurar las riquezas de aquellos que tienen más por encima de los que tienen menos, y de pronto las riquezas en el mundo se van agotando, estas riquezas materiales. Pues ahora vemos lo que está pasando, por ejemplo, con la minería a cielo abierto, ¿no? De donde en una montaña de 10 toneladas de tierra se saca una tonelada de piedra y de esa se llega a sacar tan solo un gramo o dos gramos de oro. Y eso ya es rentable para las compañías mineras. Es decir, como el Cerro San Pedro aquí en México, que era el San Luis Potosí, el ícono del estado de San Luis Potosí, en la bandera todavía del estado, pues ahora ya no existe porque justamente fue hecho pedazos a través de la minería a cielo abierto, que es algo que países como en México tenemos más del 30% de nuestro territorio concesionado para minería a cielo abierto, lo cual significaría una devastación. Entonces, ¿qué significa, como dices, para las comunidades el territorio? Bueno, creo que ellos ni siquiera tenían esa concepción como territorio porque es su propia madre, su propio espacio, ni siquiera había necesidad de nombrarlo como tal. Creo que era simplemente el espacio donde vivían, era su tierra, pues era como parte de ellos mismos. Ahora se ha venido nombrando justamente desde la necesidad de ponerle nombre a todas estas situaciones cuando son justamente esta vorágine del capitalismo salvaje que intenta acabar con estos territorios. Podemos decir, por ejemplo, muchas de las comunidades indígenas se fueron a los lugares más apartados para justamente evitar lo que ya viene siendo la defensa del territorio previa desde hace más de 500 años, desde que llegó aquí los españoles, ¿no? La defensa del territorio es algo que es común en América desde hace más de 500 años y antes de eso, ¿no? Pero especialmente después de eso, muchas de las comunidades decidieron irse a lo más alto de las montañas, y hoy en día es lo que justamente la minería o las represas o, por ejemplo, los cultivos de monocultivos de bosque están buscando, justamente esos territorios donde la gente se fue a refugiar en ese entonces de esa conquista, ¿no? Y que justamente se están vaciando los territorios, se está generando una violencia terrible sobre aquellos que pretenden defender su territorio en América Latina especialmente, pero eso se ve en África y en Asia, contra estos megaproyectos de muerte que desconocen justamente el tema de territorio, justamente lo ven como una cuestión de dinero o de recursos, ¿no? Bueno, siempre hablamos de cómo el capital se pone por encima de todos los intereses, ¿no? Y es como interesante ponernos a pensar un tantito qué significa un territorio para un pueblo, ¿no? Esta parte que hablabas al principio. Recuerdo en los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que es, justamente se define pueblo, territorio, comunidad, porque hay como una confusión en la cual territorio es, o sea, mucha gente piensa que es como el espacio en el que vives, ¿no? Y pues si, o sea, los acuerdos de San Andrés se define el territorio como este espacio en el cual un pueblo se desenvuelve, no es nada más. Entonces, por ejemplo, el pueblo huichol, por ejemplo, los huiráricas, su territorio abarca hasta San Luis Potosí, aunque no vivan ahí, pero ahí están también como sus lugares sagrados y es lugar de peregrinaje y todo eso. Entonces es un territorio muy, muy amplio. Entonces de repente dicen, bueno, pues si los huicholes viven en Jalisco, Durango, ¿qué hacen metidos en San Luis Potosí, no? Entonces es una cosa que el capital, según yo, tiende como a reducirnos una visión, ¿no? Como es, este espacio es mío, este espacio me pertenece, cuando en realidad en un mismo espacio pueden coexistir varios territorios de distintos pueblos, ¿no? Y pues que es algo que es difícil. De pronto, ¿cómo es eso de la coexistencia? ¿A qué se refiere? El capital no entiende eso porque nada más coexiste el capital, ¿no? Y el capital es uno, y bueno, podemos pues medio echarnos la manita como capitalistas para seguir explotando, pero es su único fin de coexistencia, ¿no? Entonces, entender el territorio como algo más allá de un espacio de tierra donde vives, ¿no? Y creo que es bien interesante el ejemplo que pones, por ejemplo, del caso de los virráricas con su peregrinación, donde abarcan Jalisco, Nayarit y gran parte del estado de San Luis Potosí, y Zacatecas, Durango, ¿no? Zacatecas y Durango. Digamos que sus espacios de vida están en Durango, Nayarit y Jalisco, pero ellos van hacia la costa. Luego recorrían antes a pie a Zacatecas y llegaban a San Luis Potosí. Pero otro ejemplo son los rarámuris, que también lo decías. Los rarámuris anteriormente, en una época del año, en verano, subían la montaña y vivían en la parte alta de la montaña, de las famosas barrancas del cobre, y en la época del invierno bajaban. Hoy en día no es posible hacerlo. Primero empezó con el problema de los talamontes y hoy en día por el tema del crimen organizado.

Estamos en Palabra Indómita, regresamos luego de esta rola de Bebé, que también habla del tema de lo cual venimos charlando, que es alrededor de cómo se concibe la tierra, el territorio y lo que en el territorio existe, ¿no? Cómo se puede mirar como una mercancía explotable los recursos naturales o las personas, y cómo los pueblos nos enseñan o nos han enseñado desde las primeras colonizaciones hace más de 500 años, pues que vienen resistiendo de muchas formas, ¿no? Y que se viene extrayendo lo que en la tierra existe, que es una riqueza natural, pero que el mundo capitalista la ha transformado a la riqueza material en la que nos han mantenido viviendo en este mundo. Por ahí andamos platicando. Exacto, yo creo que justo el tema tiene que ver con muchos los paradigmas culturales, ¿no? El paradigma, por ejemplo, del territorio es algo interesante, se puede ver a través, por ejemplo, de las fronteras. Normalmente la mayoría de las fronteras están puestas en los ríos. Podríamos decir que México y Guatemala se divide, el territorio mexicano y el territorio guatemalteco se divide por el río Sumacinta. Y nosotros decíamos cuando estábamos trabajando con las comunidades allá, pues más bien es lo que los une. Porque la cuenca, el territorio en sí está conformado como cuenca. Es decir, se comparte el río, es algo que los une. Entonces las divisiones mismas geopolíticas están hechas para dividir hasta un tema cultural. Antes el río Sumacinta vinculaba a las comunidades desde la parte alta de Guatemala, los altos de Chiapas, toda la selva, hasta la zona chontal con Tabasco. Y había recorridos y entonces había un intercambio entre las comunidades a través del río, y el río era el vaso comunicante de un territorio. Hoy en día es algo que divide y que curiosamente quiere ser represado, ¿no? Y donde quedaría Yaxchilán, bajo Yaxchilán y Piedras Negras quedarían bajo una represa si se logran los proyectos que están sobre el río Sumacinta, cosa increíble e indómita, ¿verdad? Que los gobiernos puedan inclusive tener ya esos proyectos intentando impulsarlos, pese a la defensa que existe, ¿no? Entonces, tiene que ver con el tema de los paradigmas culturales, como decías tú, del paradigma de la posesión o de la posible posesión de los elementos de la naturaleza o de otro ser humano, ¿no? Siempre cuando hablamos con comunidades sobre el tema de lo que qué significa el capitalismo. El capitalismo comienza con el paradigma de que el ser humano tiene derecho a poseer a las cosas de la naturaleza y a los otros seres humanos. Y ese paradigma es algo que te da el capitalismo que no te lo da las culturas originarias. Tú no tienes derecho a poseer el fuego lo compartes, el fuego o el agua, por ejemplo, se comparte, el agua no la puedes poseer. Incluso todas las relaciones con los animales y con las plantas son unas relaciones de intercambio donde se le pide permiso a la planta o al animal para tomar su vida y continuar con el ciclo de vida, pero es una cuestión de intercambio y de respeto a la vida por sí misma. Cuando vivimos en un paradigma cultural completamente diferente, que es un paradigma en el cual tengo derecho a poseer un pedazo de tierra o territorio y tengo derecho a poseer a alguien o rentar a alguien para que me trabaje ese territorio. Digamos que estamos en una época no esclavista donde, aunque sigue existiendo la esclavitud, hoy en día rentas a la gente para que, pero finalmente es una manera de posesión de la gente. Y también puedes poseer hoy en día hasta el agua, hacer bancos de agua o generar represas o formas de posesión increíbles de donde la gente puede poseer montañas y pues selvas enteras, ¿no? Sí, nada más así un brevario. Un paradigma lo entendemos como una forma de, o sea, como una idea que se comparte, ¿no? Como una forma de trabajo, una forma de ver el mundo, una forma de eso. Es nada más como para Exacto. explicar lo que es el. Sería el paradigma, sería como una especie de acuerdo colectivo de un significado o de una verdad. Que Exacto. culturalmente tenemos como un acuerdo y que muy pocos cuestionamos. Exactamente, entonces bueno, seguimos, ¿no? Yo tengo ahí como unas preguntas. Hay muchas formas de defensa de lo ambiental, ¿no? Hay como distintas, o sea, no sé, es como muy famoso la forma que hace Greenpeace, por ejemplo, ¿no? Que bueno, son como acciones así, wow, espectaculares, se suben al barco, lo persiguen y gastan millones haciendo eso, defienden las ballenas, se olvidan de los pescadores, o sea, como esto, ¿no? Hay no sé, otro tipo, bueno, que es muy parecido al de Greenpeace y creo que es el mismo de change.org, de danos tu firma y danos $5 y entonces las vaquitas marinas sobrevivirán, que quedan 12, ¿no? ¿Pero qué otras formas hay o cómo se dividen o o solamente es la única? Si yo me pongo de verde y ya reciclo mi basura, ya soy ambientalista, estoy defendiendo esta tierra. Sí, este. Creo que, bueno, desde el, justamente hablando desde el tema cultural, desde los paradigmas, desde el paradigma occidental podríamos, retomando un autor, a Jean Martín Salier, un catalán, lo pueden buscar, tiene un libro que se llama La ecología de los pobres, o ecología popular. Él denomina tres formas de ambientalismo. Digamos, hay más, pero él, digamos, hace una delimitación y hay combinaciones de estas, ¿no? Por un lado, lo que podríamos hablar del conservadurismo puro, que es aquellas gentes que creen que la naturaleza debe vivir per se, debe de vivir por sí misma, fuera del contacto humano, ¿no? Hay que quieren que las reservas ecológicas vivan sin nada de contacto con el ser humano, que los seres humanos dejen intocables esas especies, y son muchas de las organizaciones que trabajan en el tema de las especies, de conservación de especies. A ver, no, espérame ahí tantito. Por ejemplo, aquí entrarían como las personas que quieren que salgan todas las comunidades de Montes Azules, por ejemplo. Sí, y pero eso se combina con la segunda tendencia del conservadurismo. De pero, ¿verdad? No es una idea como del un ejemplo así. Un ejemplo es, por ejemplo, el salvar a las vaquitas. O sea, que nosotros solo queremos salvar a las vaquitas marinas o a tal, sin pensar en los pescadores o en la zona. O, por ejemplo, sí que queremos salvar Montes Azules y que por eso decimos que no debe vivir ninguna comunidad ahí. Okay, sí, parecido, o sea, sí es como eso. Hay organizaciones grandes que se dedican a eso, o estos que dicen que te mandan un correo electrónico que te dicen que salvemos al Amazonas y entonces compremos para evitar que el capital, bueno, no es en ellos el capital, para evitar que se siga talando. La opción que nos dan es que cada uno de nosotros compremos con tantos dólares, compramos una hectárea de la Amazonas. Exacto, y la salvamos. Exacto, es como los que están más en la salvación de la ecología y creen que el ser humano no debe interactuar con ella. Okay. La segunda, hay como, digamos que hay matices en esto, ¿no? Pero la segunda tiene que ver más con lo que podemos hablar del ecologismo, del progresismo, ¿cómo le dice? Del progresismo europeo. Del norte de Europa, que ellos de alguna manera se dan cuenta de que el costo por contaminar la naturaleza, el costo social y monetario por contaminar la naturaleza es mucho más caro de los beneficios que les trajo. Ejemplos: el río Támesis en Inglaterra y el río Rin en Alemania. Resulta ser que después de 20, 30 años logran limpiar los ríos en los cuales no podía ni nadie ni siquiera acercarse al río porque era una cosa realmente asquerosa. Hoy en día ya hay playas donde la gente puede meterse a nadar en el río. Pero se dieron cuenta que era muy caro contaminarlo. Pero para eso pasaron cuando en el Mar Negro casi estaba todo muerto. O sea, vivieron muchas tragedias ambientales, y eso es de las partes más destruidas de todo el mundo a nivel ambiental. Entonces se dieron cuenta que era muy caro, y entonces empezaron a hacer como restricciones. Pero también se dieron cuenta que tanto destruir el medio ambiente como repararlo era un muy buen negocio. Entonces, que de pronto también, pues era buen negocio, y de ahí vienen todas las tendencias, por ejemplo, de hoy en día, de los bonos de carbono, o por ejemplo, donde las comunidades mantienen su bosque, mantienen bosque a través de los programas red, ¿no? Que son los programas de reducción de emisión de hidrocarburos y todo esto, ¿no? Bueno, son unos programas que se hacen con gobierno, ¿no? Que tiene muchas contradicciones, por ejemplo, que yo siempre lo he planteado inclusive en foros, que el tema general es que los por ejemplo, en la selva Lacandona y en la selva del Petén en Guatemala, hoy en día vemos sustitución de bosque tropical originario por sustitución de plantaciones de teca y de palma africana. Y esto recibiendo fondos del Banco Mundial y de la ONU, y son fondos porque son bancos de captación de carbono, cuando lo que están haciendo es destruir el medio ambiente, ¿no? Claro, porque se siembra una cosa ajena al territorio, digamos, una planta que no es de ahí. Que destruye la selva, y que aparte a 10 años deja el territorio infértil. Y esos 10 años hace ricos a algunos ricos empresarios. Y aparte gente, digamos, que lava dinero verde, ¿no? Porque resulta ser que entonces si uno consume, por ejemplo, palma africana en una minería de cielo abierto, entonces ya es un proyecto ecológico verde. Bueno, esas contradicciones económicas que hay con la economía, y esto viene como de esa tendencia del segundo ambientalismo. Así para que, no profundizar, pero hay muchas contradicciones que están dentro de este juego económico. Al final no pierde el capitalismo, porque al revés. Genera un poquito de contaminación, por ahí dicen, no, si estamos en contra de, hacen programas ambientales que en realidad nunca funcionan, pero por ahí hacen negocio con la otra empresa, y entonces es un círculo estamos en eso, en Palabra Indómita. Volvamos a una rola. La siguiente rola es... ¿En qué rola andamos? ¿Qué vamos a escuchar? Somos de la tierra, de este grupazo colombiano, Sistema Solar, aquí en Palabra Indómita. La montaña, con brillo y agua. Sagol salió a bailar, hey. Una danza peligrosa. ¿Y dónde que se va a bailar? ¿Dónde? En la mina La Golosa. A ese baile no voy yo, ¿dónde? Porque así nadie la goza, si la bailas tú o yo. ¿Por qué? Nos vamos para el hoyo. Peligrosa, La Golosa. Somos la tierra, tierra hermosa, maravillosa. Somos la tierra. Sepan ustedes lo que puede pasar con la mina La Golosa. No vamos para luego. Se va a aniquilar una gran reserva forestal. Sí. No vamos para luego. 161 ríos que desaparecen. Y esa vaina. No vamos para luego. 4 millones de kilos de cianuro por año. De litros de agua por hora. Para extraer menos de un gramo de oro por una tonelada de piedra. Se amenaza la soberanía alimentaria de Colombia. No repitamos lo que pasó en Perú con la mina de Yanacocha. Peligrosa, La Golosa. Somos la tierra. La tierra hermosa, maravillosa. Somos la tierra. Pero quieres saber la tela, somos la tierra. Quieres saber la tela, pero quieres saber la tela, pero quieres saber la tela. Somos la tierra. Somos la tierra. Quieres saberlo con la noche cae. Somos la tierra. No somos nada si la destruye. Somos la tierra, tú ves. No somos nada si la destruye. Somos la tierra, tú ves. No somos nada si la destruye. Somos la tierra, tú ves. No somos nada si la destruye. De mi tierra, pa mi tierra. Un saludo al maestro Carmelo Torres. Somos la tierra. Seguimos aquí construyendo este territorio insumiso, del cual nosotros ponemos palabra, ustedes ponen oídos y todas las personas ponemos corazón. Y estábamos hablando como de estos tipos de ambientalismo, ¿no? Habíamos visto dos tipos. Nos falta otro de estos que tú nos aclaraste muy bien. No son todos, pero son como en líneas generales estos tres, ¿no? Hay sus matices y hay ahí sus variantes. ¿Cuál es el tercero? Exacto, el tercero, bueno, esto como decíamos es desde la visión de Joan Martínez Alier, que escribe La Ecología Popular, y el tercero hablaría del ecologismo popular, que ya yo decía que es mucho anterior a los anteriores, porque bueno, estos anteriores, el conservacionismo y el conservacionismo más de carácter económico, pues tienen que ver con esta forma de occidental del capitalismo actual. Esta de la defensa del territorio, del ecologismo popular, es algo que es intrínseca del ser humano, que es la defensa del territorio por cualquier cuestión en que sea vulnerado dicho territorio. Ya decíamos que es un territorio, no solo el espacio físico, sino el agua y todo lo que compone ese espacio donde nos desenvolvemos. Puede ser un territorio más amplio o más pequeño, depende de la cultura de la cual pertenezcamos y depende cuál sea nuestra interacción propia con ese territorio. Pero diciendo, entonces esta se llama la ecología popular o la ecología de los pobres. Y parte de la teoría que maneja este señor Martínez Allier dice que las comunidades se vuelven ambientalistas a través de la lucha o ante el embate de su territorio por algún proyecto. Muchas veces petróleo, muchas veces una represa, la minería, pueden ser camaroneras, puede ser un proyecto forestal, puede ser la agroindustria, que son, digamos, hay varias más, pero estas son como las básicas. Hoy en día también tenemos el crimen organizado como estas otras formas de apropiación de territorio que están vinculadas muchas veces con proyectos extractivos, hay que decirlo. En Colombia se ha visto las masacres de toda la zona de Antioquia, las 60 y tantos masacres, justamente son en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango, que recientemente instalado y fracasado, un proyecto de $2,000 millones, la represa más grande de Colombia, que por llenarla rápido se taparon los únicos dos tubos de desagüe que había, que eran de 22 metros cuadrados cada uno con concreto, se llenó rápido la represa. Y entonces se vino abajo parte de la montaña y hubo una gran ola que evacuó todo lo que es la zona del Bajo Cauca, que hoy en día sigue evacuada y que quieren seguir construyendo el proyecto, quieren seguir con el llenado de la obra que tardaría 3 años más, ya hay fracaso y ahí sigue habiendo movimientos de tierra. Estamos hablando de uno de los fracasos de ingeniería más grandes de América Latina y una de las catástrofes provocadas por el ser humano, si se llega a dar que se caiga completamente el muro sin control, más grandes que habría, porque el río Cauca cruza todo Colombia desde el occidente por el centro hacia el oriente y desemboca el río Magdalena, y el río Magdalena cruza hacia el Caribe, pero es un río muy muy grande, con mucha agua, con muchos sedimentos, ¿no? Que bueno, luego platicaremos como uno de esos ejemplos, ¿no?, de la lucha de la defensa, pero tiene que ver que la ecología popular, la gente de las comunidades se vuelve ambientalista según esta visión a través de su propia lucha de la defensa del territorio. Es un ambientalismo adquirido, porque a través de la defensa del territorio va adquiriendo palabras de cómo defender su territorio, entre ellas la palabra y el concepto territorio, el mismo concepto de derechos humanos que las comunidades van adquiriendo a través de su propia lucha, son conceptos que van adquiriendo a través de su lucha. Esto es lo que dice Jean Martínez Allier, y de esto habla en la ecología de los popular o de los pobres, que este ambientalismo, que aunque sabemos que es natural desde las comunidades indígenas, muchas veces se va dando, digamos, con un lenguaje ambientalista y un lenguaje occidentalmente ambientalista a través de la propia lucha, que es muy interesante, que tiene que ver con los procesos de formación que se van dando a través de las luchas colectivas, ¿no? O sea, esto sería como que, a ver, por ejemplo, hay comunidades en pueblos indios que si no hubiera embates capitalistas, ellos serían de por sí lo que nosotros llevamos ecologistas. O sea, si no hubiera como toda una introducción de formas de producir, de formas de consumir, de productos a consumir y todo eso. Hay, o sea, justamente yo ahora no sé por qué estoy tan hablando tanto de los acuerdos de San Andrés, pero hay como toda esta onda de la relación armónica con la naturaleza, ¿no? Que esa es como una cosa como muy, muy importante. Pero, si bien entendí, esto tiene que ver, o sea, que en el momento que te vuelves como ambientalista popular, también tiene que ver con una adquisición de conciencia de lo que... Y de lenguaje. Y de lenguaje, ¿no? Ok, defensa, y que tiene que ver, una vez más, con el capitalismo. O sea, el capitalismo, como este sistema de vida no vida, ¿no? Que nos va imponiendo cambios, ¿no? Y que ya ahorita están como muy metidos en nuestros quehaceres, en nuestras visiones, en todo esto. Entonces hay una toma de conciencia de los pueblos en defensa. Por cierto, podemos aquí hacer así pues un saludo al pueblo en Xochitlahuaca, ¿no?, que están defendiendo ahorita su río. Buena aventura para ustedes y pues ahí estamos, ¿no? Y para todos los compañeros y compañeras, porque hay que decir que la mayor parte de la gente que está defendiendo el territorio está defendiéndolo ante un embate violento en todas las estructuras, no solo violento en lo físico, sino es violento en lo psicológico, en lo económico. Y una cosa que siempre se ha dicho, cuando una comunidad empieza a defenderse contra un proyecto de muerte, o sea, contra un proyecto extractivo, sea cual sea, represa, minería, etcétera, siempre va a terminar dividido. Es algo terrible. ¿Por qué? Porque la primero que empieza a trabajar justamente es la violencia y la división de la comunidad. Y entonces lo que nosotros siempre mantenemos, que lo más importante es la unidad del pueblo, porque ese es lo primero que quieren atacar, porque es lo que más les conviene. Entonces es por donde empiezan a trabajar. Entonces, de ahí viene un poco la idea de hablar de esto. La defensa, ¿qué implica la defensa del territorio para un pueblo? Bueno, una pesadilla. Eso es indudable. Pero también implica una oportunidad para organizarse y para generar nuevas formas de vida y de alternativas, ¿no? Y también supongo que es una súper oportunidad para quitarnos de estas divisiones que hay, ya sea religiosas, ya sea de partidos políticos, ya sea, o sea, como también es una oportunidad si somos conscientes de eso, ¿no? Puede generar como una unidad fuerte en un pueblo cuando se toma la conciencia de lo que implica el río, lo que implica la montaña, lo que implica, no sé, y cuando se tiene claro que el dinero no es todo, ¿no? Porque también le entran mucho con dinero, ¿no? Que de pronto es una suma que parece wow, que es enorme, pero en realidad es nada, ¿no? Sí, no hay una cosa que nosotros, por ejemplo, el tema de represas, que es el que más conozco, pero también el de minería, podemos decir que no se conoce o no hay el dato de ninguna sola comunidad que antes de un proyecto instalado de represa o minería esté mejor que antes. Inclusive los que recibieron dinero y negociaron, hoy en día se arrepienten de no haber luchado y defendido su territorio. Ese es, y hemos ido a organismos internacionales, inclusive el CEPAL, y le hemos dicho, muéstrenos un ejemplo de una comunidad que diga felizmente, qué bueno que me hicieron la represa ahí, y no existe. En ningún lado. En ningún lado, de menos en América Latina, no sé si en algún lugar de Europa, pero no conocemos los ejemplos. El tema es que donde se quieren poner, siempre se inundan los pueblos. O se devastan, pero por eso, por ejemplo, como la gente en Carrizalillo, ¿no?, que recibió mucho dinero por el tema de la mina, hoy en día, en Guerrero, ¿no? La gente ahí, por ejemplo, estaba feliz, pero y mucha gente con dinero, pero cuando tu hijo tiene leucemia no puedes más estar feliz, porque el dinero, claro, no te va a alcanzar para un tratamiento, por más que te hayan dado. La salud es, y el territorio es salud también. Hablar, la salud es parte de nuestra relación con el entorno, y por lo tanto si se enferma el territorio con cianuro, ya lo decía la canción del grupo que acabamos de escuchar, la cantidad de cianuro que se utiliza para una mina de oro en cielo abierto, pues si eso se vierte en nuestro territorio, eso implica la, pues que va a haber malestar y enfermedad para el territorio, la tierra, animales y para nosotros mismos. Claro, porque el agua que se contamina de los ríos y que comen los animales, de los animales hacen el queso, la leche, qué sé yo, otros se comen la carne de los animales que están tomando esa agua, los humanos además se toman el agua, ¿no? Y muchas veces por ahí, después, cuánto tiempo después, se presentan una serie de consecuencias que eso a largo plazo se ve de distintas maneras, pero en distintas partes del país y de la América hay ejemplos. Hay dos ejemplos, por ejemplo, muy interesantes. El río Sogamoso en Santander, en Colombia. Hace 5 años se construyó la represa. Yo acabo de estar ahí hace un mes. Y lo que te cuentan los pescadores es que toda la parte del río arriba, sí, sí hay pescado, no el que había antes. El problema es que el pescado que hay es que está contaminado. ¿Por qué? Porque la falta de oxígeno en el como no está circulando el agua, pues ¿qué pasa? Que los pescados van acumulando sedimentos en sus bronquios y están contaminados, ¿no? Eso mismo te pasa en el Cajón, en Nayarit, en México, y en las grandes represas, se sabe que los pescados de represa, de gran represa, pues tienen un nivel de oxígeno bajo y por lo tanto van acumulando metales pesados. O sea, no son tan sanos como los pescados que viven por el río libremente, y hay que decir que más del 50% de las especies de peces de río viven y dependen de que el río sea libre para subir y bajar, como los salmones. La famosa historia de los salmones la repiten más del 50% de especies de peces del mundo, los cuales la mayoría están en peligro de extinción por la construcción de represas, curiosamente, ¿no? Y eso te representa esta visión vorágine, que no tiene que ver con una cuestión de territorio como una visión integral, sino una visión segmentada de la realidad, donde el capital puede imponerse en un lugar de un río sin darse cuenta que con eso interpone todo el ciclo de vida que va desde las montañas hasta los manglares. Claro, y que llega también aquí a las ciudades, porque luego no se mira cómo es que nos afecta a la gente que vivimos en las ciudades, sean grandes o pequeñas, el que pongan una minera o que pongan una represa, o que le estén quitando a un pueblo el territorio para construir un aeropuerto. Es decir, el despojo sobre los territorios y lo que implica eso. No se ven los impactos, pero por ejemplo podemos verlo en el tema de los impactos a las ciudades. Uno son los costos. Bueno, oro no necesitamos. Nos podrían decir que necesitamos oro para la tecnología, pero realmente el oro para la tecnología ya está afuera. La mayor parte del oro se guarda en bóvedas que tenemos. Si ese oro se usara para lo que se necesita de tecnología y para la joyería, oro no se necesitaría más. Y podemos también depender del oro que sacan los barequeros, como te platicaba, el río Cauca, donde está la represa Hidroituango, es un río que todavía tiene una cultura de gente que vive alrededor del río, de barequeros, que son gente como tipo gambusinos que sacan con una especie de platos oro del río, y no utilizan mercurio para separar el oro de las piedras, utilizan orines con plantas para separar el oro de las piedras, no necesitan ni siquiera contaminarlo. Esa forma de extracción de oro no es una forma de extracción contaminante, pero el oro que, a través de la minería a cielo abierto, obviamente es innecesaria, es irracional en todos los sentidos, solo es racional desde el punto de vista económico. Pues estamos en Palabra Indómita platicando de cómo la explotación, el despojo del territorio y lo que en el territorio existe, la naturaleza, los seres, son despojados para ocuparlos y generar riquezas para el capital. Estamos escuchando ahora una rola que se llama Basta Ya, de un grupo argentino que habla sobre el mismo tema, conciencia solidaria. Ya de minas a cielo abierto, basta ya, muere el río, muere el suelo, basta ya, es urgente, ya no hay tiempo, se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar, llora la tierra herida, no nos vamos a callar, la Rioja amenazada, reprimida, anda al galá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos, alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca, el famatina no se toca. Basta ya, el agua y la vida no se negocia. Basta ya, muere el árbol y su sombra. Basta ya, no queremos más desechos. Ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No, no, no, no, no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva, cáncer. Lo urgente, lo importante, ley nacional. Prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Basta ya. Basta ya. De minas a cielo abierto. Basta. Basta ya. Bajo el cielo, basta ya, basta ya, basta ya. Stop. Estamos aquí en Palabra Indómita platicando alrededor de cómo el despojo, la explotación, y tiene que ver con el tema del poder sobre la naturaleza y esta idea desde el siglo XVIII, XIX, que los humanos y la humanidad ha pretendido explotar y hacer uso de la naturaleza y todo lo que en ella se encuentra, y cómo se viene generando a lo largo de la historia distintos procesos de explotación. Pero también siempre ha habido procesos de resistencias, y a lo largo de la historia y hasta la actualidad, porque son procesos actuales frente al despojo de la naturaleza, han existido personas, grupos de personas, organizaciones, algunas que ya existían, otras que se generan al calor de que se empieza a despojar el territorio o que se empieza a explotar un cerro. Y ahora queremos platicar un poco por ahí, ¿no? Las personas que quienes ponen cuerpo y territorio, porque es su cuerpo, para defender el territorio de todas y todos. Sí, ahorita que hablabas, quizá antes de ir a los actuales, quiero recordar al jefe Seattle. El jefe Seattle es un hombre que cuando Washington le escribe, el presidente Washington de Estados Unidos le escribe para poseer su territorio y para hacerse comprarle sus tierras, pues él le contesta de una manera poética. Es una carta que pueden buscar, que Seattle se escribe tal cual como el estado de Estados Unidos, que está al noroccidente del país, y que le dice, pues yo no te puedo vender mi tierra porque los árboles son mi hermano, el río es mi padre, los venados son mis familiares, entonces yo no te puedo vender lo que no es mío, yo soy de la tierra. Y eso de entrada es, para empezar, lo del paradigma, ¿no? Para empezar, como la diferencia que hay entre aquellos que pretenden comprarle algo a alguien, algo que no está a la venta, ¿no? Claro. Algo que para muchas comunidades es inconcebible, la posibilidad de vender un cerro sagrado o el cerro donde han vivido, porque simplemente no es de ellos. Y eso, está vivo. Está vivo, y aparte, exacto, son parte, es como ellos son, y ellos se sienten parte de ese espacio, esa madre tierra, o esa montaña, o ese río. Por ejemplo, el río Cauca le llaman el patrón, la gente que vive ahí, porque pues, dicen es el río mono por amarillo, porque es, así le dicen a los güeros, le dicen mono en Colombia, y es el río mono, el río amarillo, porque es el que carga oro, y le llaman el patrón. Y cuando le preguntas a la gente qué significa el río para ustedes, pues el río es mi padre, el río es mi madre, es mi amante, es mis hijos, es mi vida entera. Es todo. Y aparte es un río que es mi patrón, pero que no me regaña cuando llego tarde. En cualquier momento me recibe, aunque también siempre exige trabajo y respeto. Y bueno, en ese tema de la lucha y de cómo se da la lucha, pues es que creo que uno de los graves problemas que tenemos hoy en día, y lo hablan ustedes, lo han hablado seguramente en los programas, es el tema de la violencia y del tema de la estigmatización a los movimientos en defensa del territorio. Y cómo se ha dado y es cómo se da esa violencia. Tiene que ver también cómo construimos poder desde los colectivos y cómo estamos construidos, acostumbrados a construir este poder de los colectivos, generando muchas veces movimientos que ya nos llevan al tema del caudillismo, del mesianismo, podríamos decir, donde justamente no colectivizamos los liderazgos y entonces se hacen personas muy visibles y muy indispensables para el movimiento, y entonces nos colocamos una pieza débil en los movimientos sociales. Y ahí hablamos de todos los mártires y toda la gente que ha muerto en legítima defensa de los derechos y de los territorios, como Berta Cáceres, como Mariano Abarca en Chiapas, Berta Cáceres en Honduras, Betty Cariño en Oaxaca, y tenemos una lista innumerable, ¿no? De pronto, a veces, cuando yo hablo de este tema, me cuesta trabajo porque ya no me acuerdo de todos los nombres. Bernabé Vázquez también en Oaxaca, pero tenemos compañeros en Chihuahua y muchos compañeros y compañeras que no conocemos sus nombres, desgraciadamente, porque desde Patagonia hasta Alaska hay proyectos extractivos y hay comunidades luchando. Así como las comunidades lakotas estaban luchando contra el oleoducto que quería pasar por su territorio, que todavía sigue luchando contra eso. También tenemos a los mapuches luchando en el sur, pero tenemos en Brasil muchas luchas, en Colombia, en México, en Panamá, en Guatemala. O sea, es una lucha continental desde abajo, desde el microcosmos, desde esa construcción. Y por eso retomo lo de Alier, me parece importante. Él habla de que la gente se vuelve ambientalista porque adquiere lenguaje ambientalista. Curiosamente, la gente que está viviendo en sus comunidades no quiere luchar contra el capitalismo y no quiere volverse antisistémica. Simplemente están viviendo antisistémicamente y ambientalistamente. Están viviendo de una manera que es posible vivir con armonía con la naturaleza. Pero de repente llega ese capitalismo salvaje, los enfrenta y los quiere despojar de su territorio, de su forma de vida, y se tienen que enfrentar a él. Y para enfrentarse a él tienen que, de alguna manera, convertirse en ambientalista, pero tienen que, si lo sabían o no lo sabían, pero aprender a organizarse y defenderse. Esa defensa puede ser de muchas maneras, puede ser una defensa no violenta, puede ser una defensa violenta, puede ser una defensa política, jurídica, de mil maneras se va dando, pero finalmente es una defensa legítima porque es la defensa de su vida, es la defensa de su forma de vida en el territorio. Y las comunidades van aprendiendo a luchar, pero muchas veces con los vicios que me parece que hoy en día tenemos desde el paradigma occidental, que tiene que ver con este tema que yo siempre digo, de mártires y de mesías estamos hasta la madre en las luchas, ¿no? Porque ya no queremos recordar nombres de compañeros caídos, pero tampoco queremos esos caudillos que terminan casi siempre o muertos o vendiendo el movimiento o traicionando el movimiento, que esa es una lógica que nos ha pasado en 20.000 luchas, no solo socioambientales, sino en las luchas revolucionarias de nuestros países, ¿no? O con una diputación o una candidatura o algo así, ¿no? Que sean maiciados de alguna manera. Ajá, yo estaba pensando ahorita mientras hablabas de que a la hora de defender un río o defender una montaña, defender una laguna, se está en un lugar geográfico defendiendo y las gentes que están alrededor se unen para defenderlo. Pero creo que parte de la toma de conciencia de estos movimientos es que a la hora de defender un río, una montaña, una laguna, lo que sea, están defendiendo a la tierra entera, ¿no? Hay como una cosa que no es cuestión de México, o sea, es desde Standing Rocks al norte, ¿no? Muy al norte y más al norte seguramente hay más movimientos, hasta abajo, como tú decías, la Patagonia. Y a la hora de defender esto, o sea, si estás defendiendo en la Parota, no nada más es en la Parota Guerrero, estás defendiendo el mundo, ¿no? O sea, desde el planeta entero. Y creo que esa es como una cosa que cuando se va tomando conciencia de eso, es como más amplia la lucha, ¿no? Eso pensaba por un lado. Por otro lado, el caudillismo. Me parece que es, híjole, como depositar toda nuestra esperanza en una persona, toda la toma de decisiones en una persona. Es muy fácil decir, no, pues él dijo, o usted dígame, jefe, ¿qué decimos, no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Y así yo no me responsabilizo. Y yo, o sea, digo yo como nosotros, ¿no? En el momento en que hacemos un nosotros, pues es como más fuerte y esta responsabilidad de poner a alguien arriba se diluye entre todos, ¿no? Y toma más fuerza, porque también, como tú decías, se expone a la gente, ¿no? O sea, por un lado, pues sí, es bien fácil, tú decides por nosotros, y por otro lado, bueno, el primero que se van a echar es a ti, ¿no? Y tú decías de compañeros muertos, a mí me gustaría decir compañeros asesinados, ¿no? Porque bueno, muertos, bueno, pues todos vamos a estar muertos, ¿no? Y tenemos un montón de compañeros muertos y no compañeros también muertos, pero estos son asesinados, ¿no? Entonces también la bala o el machete o lo que mate a nuestros compañeros, sí, también su muerte, es una... Su muerte tiene responsable con nombre y apellido. Exactamente, y arriba de ese nombre y apellido está el capital. El modelo. Siempre va a estar este sistema, ¿no? Y también esa bala no nada más mata a Berta, sino es... causa estragos, causa sentimientos y dolores en mucha gente, y gente que de pronto pues no la conocimos personalmente, pero que también hay un dolor, ¿no?, que nos va causando a todo mundo. Entonces, como entender esto, es una bala para una persona, es para muchas personas, ¿no? Y movimientos, y un movimiento en un lugar específico es para defender la vida, defender el mundo. Decir, Berta Cáceres es miembro de un movimiento que se llama Copín en Honduras, fue asesinada por su lucha contra la represa ahí en Honduras, hace 2 años y medio, el 2 de marzo justamente, y ella había sido ganadora del premio Goldman, por eso se volvió muy famosa en el tema ambiental, pero ella era parte de la red latinoamericana de afectados por represas. Y por el movimiento de afectados por represas de América Latina, era como de alguna manera el enlace en Honduras. Siempre estuvimos preocupados mucho por seguridad y por la seguridad de muchos de los compañeros, pero de ella en especial, era una persona muy, muy especial. Pero una de las cosas que siempre hablamos desde esas redes y de esos intentos de construir lazos entre los propios movimientos y comunidades que están afectadas por los megaproyectos, represas, minería, cómo se pueden unir estas células de luz de alguna manera que están intentando salvar el planeta con estas resistencias en varios lugares, cómo poder hacer ese tejido con la gente que está en las ciudades, inclusive ONGs o otros colectivos que están ahí entre las ciudades intentando hacer esa conexión entre esos puntos que pareciera hoy en día como una de las pocas utopías, a mí me parece que pueden ser como hoy en día esperanzadoras, que son las utopías de construcción de poder colectivo desde lo micro, y que ahí se están haciendo cosas hermosas, como lo de Cherán, por ejemplo, que uno ve como un ejemplo de lucha. Obviamente tendrá sus contradicciones internas como todo, pero finalmente han logrado ganar una lucha, como Temacapulín, que mal que bien llevan 10 años en Jalisco parando una represa. Igual la Parota, que con todas sus contradicciones y dificultades han estado preparando el proyecto, y muchas otras comunidades en América Latina que valientemente han defendido sus comunidades y han logrado detener los proyectos, o que inclusive han perdido las luchas contra el megaproyecto, pero que siguen generando alternativas.

Hace rato yo decía que tiene que ver mucho con la responsabilidad, y que son formas que son occidentales, ¿no? Los protagonismos y todo, pero que están tan metidas. O sea, siempre es muy loco cómo pues depositamos en alguien la esperanza, la revolución, o sea, lo que sea, ¿no? Es alguien que va a venir a decirnos para dónde y todo eso. Ante eso, pues está la parte de poder construir un poder todas las personas juntas, ¿no? ¿Cómo se da esto? O sea, tú quedas así como rolado por varios lados de Latinoamérica en estas luchas. ¿Cómo se habla de esto? ¿O esto es un tema que no se habla, que es como tácito? Bueno, es un tema que claro que se habla y que claro que está presente. Por ejemplo, creo, justamente hablábamos un poco por eso la rola de Cherán. Creo que Cherán puede ser un ejemplo en ese sentido, porque la ventaja de Cherán es que es comunidad purépecha, enclavada en el corazón de la zona purépecha, y por lo tanto es una comunidad que todavía tiene usos y costumbres y formas de gobierno ancestrales que ponen en práctica. Y creo que por eso de Cherán, más que conocer a un líder de Cherán, conocemos al pueblo de Cherán y a la lucha de Cherán. Uno que conoce foros, etcétera, puede conocer a varias de la gente que participa en los gobiernos colectivos de Cherán, pero no es una lucha encabezada por un líder, es una lucha encabezada por un pueblo. O por lo pronto así se ha mostrado también hacia afuera. Y eso es parte de lo que también, obviamente, a mí me parece que tiene que ver con su forma organizativa. Un poco decía por esto, hay formas organizativas que intentan trabajar el tema. Por ejemplo, la gente del MAVI, Movimiento de Afectados por Represión de Brasil, retoman la forma organizativa del MST, Movimiento Sin Tierras, que tiene que ver con los grupos de base, que es un grupo de 10 familias, está representado por un vocero, hombre, una mujer y un joven. Puede ser hombre, mujer, el joven, pero siempre tiene que haber un hombre, una mujer, un joven como representantes. Estos se juntan por regiones y es una cuestión, digamos que de una manera muy dogmática, pero así es la manera organizativa, pero tiene que ver con los grupos de base organizados con voceros, nunca individuales, sino siempre en colectivo y siempre a través de consejos que se van dando la forma colectiva, donde justamente se evitan los protagonismos individuales. Creo que en América Latina estamos muy dados a los caudillos, nos encantan los héroes, las lideresas y los líderes, nos fascinan, no sé por qué, es una cultura muy televisa, muy telenovelera, perdón, pero es muy así, y en las luchas se repite ese esquema. Y en las luchas sociales muchas veces, entonces vemos cómo demerita el trabajo colectivo. Por ejemplo, hay una organización, en el 2008 se hizo un encuentro latinoamericano de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas en Colombia. Ahí se juntaban organizaciones y comunidades afectadas por represas, y esto fue en Lorica, en Colombia, con una organización que se llama ASPROSIG. ¿Qué se llama cómo? ASPROSIG. Es una comunidad que fue afectada por una represa llamada Urrá en el río Sinú, en el río Sinú, uno de los también más grandes de Colombia, donde desemboca ahí en el río Caribe, digo, en el mar Caribe, y hubo una resistencia muy fuerte por estas comunidades. Una zona muy complicada porque era una zona pues llena de grupos revolucionarios, pero también de paramilitares. Entonces ellos pierden la lucha contra el primer proyecto Urrá 1, y entonces se van a las comunidades y empiezan a trabajar un tema que es el liderazgo colectivo. Y ellos dicen, nosotros cada vez que tenemos un líder, saca la cabeza y lo mata. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es liderazgo colectivo. Todos en la comunidad, por familias, tenemos que estar organizados, y la información la tiene que tener todo mundo. Los niños, las mujeres, los jóvenes, todo el mundo tiene que tener la misma información. Y de ahora en adelante nos vamos a rotar quiénes van a ser los voceros, y hacen todo un esquema de liderazgo colectivo. Y dice, nosotros no podemos combatir de frente los megaproyectos, lo que vamos a hacer es combatirlo desde las familias, combatirlo desde las espirales agroecológicas, desde el tema del derecho a la alimentación. Empiezan a generar todo un tema de espirales agroecológicas y de recuperación de manglares, recuperación de pantanos, recuperación de suelos y territorio, que ellos nos enseñaban esas dos cosas, ¿no? El trabajo sobre las alternativas de la vida local, cómo recuperar sus formas de vida concreta, y a través y el tema de los liderazgos colectivos, como una propuesta de decir, es que si no lo hacemos así, cualquier otra forma, finalmente somos más vulnerables ante el sistema, porque ya lo somos. Entonces, ¿cómo ser menos vulnerables? El mismo liderazgo colectivo se vuelve una herramienta muy dinámica y muy importante, yo creo que hoy en día, para la lucha. Creo que falta mucho, justamente por un tema de cultura, de paradigmas, pero creo que es un tema que sí cada vez va haciendo más fuerza en las comunidades, y por lo tanto en las redes o movimientos que ya aglutinan esas comunidades que están en resistencia. Uy, es como muchísimo que que ver, ¿no? Siempre es como la invitación que tenemos como a pensarnos, repensarnos, repensar el poder reactuarlo, hacerlo de otras formas, que es parte de la lucha. O sea, no es nada más defender el río, o no es nada más defender la educación pública, o no nada más es defender los municipios o gobiernos autónomos y construirlos, sino también es repensarnos dentro de estas estructuras de poder, ¿no? Resentirnos sin resentimientos, sino volvernos a sentir, aprender y desaprender muchas cosas, ¿no? Que algo ahí es súper importante. A ver, afectados por represas y por minería somos todos y todas, más allá de que estemos viviendo en un territorio concreto. Aunque no esté aquí la montaña o la presa. Y cómo repensarnos a participar en esas luchas. Y esa es una invitación a la gente que no está directamente afectada hoy en día por la represa de Tamacapulín o por cualquier proyecto de los que estemos hablando, sino que simplemente vive en alguna ciudad o participa, y quizá, y lo que pasa mucho, hablando de los temas de poder importante, el papel de las ONGs en estos procesos. ¿Cómo finalmente, cómo vamos a repensarnos en ese sentido? ¿Cómo repensar que deben de ser esas estructuras? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Siendo súper crítico, muchas veces estos movimientos de afectados por minería, represas, petróleo, grandes plantaciones, los que están llevando el discurso, los que están llevando la palabra, no son los propios pueblos, sino son organizaciones no gubernamentales que están terciando estos procesos y que muchas veces están ejerciendo, a veces con buenas intenciones, otras no con tan buenas intenciones, están ejerciendo poder por encima de la voz de las comunidades, ¿no? Y eso también es una cosa que tenemos que ver. ¿Cuál es el papel de nosotros? ¿Dónde están los colectivos? ¿Dónde están los colectivos para poder justamente generar esos, ayudar esos intercambios de información? ¿Y cuál es la participación que debemos de tener como ciudadanía en todos estos procesos? Yo creo que ahí hay muchas interrogantes y preguntas, y que no es que las ONGs no deban de participar o que la gente de la ciudad no deba de participar, sino cuál debe ser el rol. ¿Qué formas de participación se pueden generar? De manera que sí se genere poder colectivo y no se vuelva a ejercer un poder de sumisión porque se generan o asistencialismo terribles en esas relaciones, ¿no? Luego se cree que como está lejos el río contaminado, el mar contaminado, el desierto, la montaña, todo está lejos porque todo está en el súper, se pierde la noción de cómo es que nos afecta lo que está sucediendo. Cuando se habla del mentado cambio climático, se habla siempre como de cosas súper, como si sonaran lejanas y de película, cuando en la realidad y en la cotidianidad se refleja en lo que comemos, que también sería otro tema ligado a esta violencia sobre los territorios. Otra es lo que genera lo que se cambia del uso de suelo, o lo que ya no puedes volver a sembrar porque ese lugar pierde vida totalmente. Claro, tiene que ver, por ejemplo, con esto que una de las grandes sospechas que se tiene, por ejemplo, sobre la selva Lacandona, ¿no? Y sobre la selva del Petén en Guatemala, que ahorita se está haciendo bioprospección. ¿Para qué? Para obtener todos los elementos químicos, como decimos, el chulel de las plantas, o sea, el alma, sacarles el alma, su código genético. Y entonces ya después puedes poner petróleo y represas, inundar el territorio y desaparecerlo, porque entonces las farmacéuticas son aún más, dice uno, es que hay una contradicción de capital, decía alguien. Y decíamos, no hay contradicción de capital, porque si un elemento lo vuelves, ya no existe, digamos, de manera natural, pues las farmacéuticas van a ser muy felices de tener la cura del diabetes o del cáncer a través de una de las plantas que viven en esas selvas, ¿no? Entonces no hay contradicción en destruir el Amazonas o sustituirla por palma africana desde la visión del capital. Desde la visión de las comunidades, claro que lo hay. Desde la visión de la salud de la tierra como un organismo vivo, claro que lo hay, ¿no? Porque sí, o la soya transgénica que se ha metido en gran parte de la América también, quitando otros productos. O el maíz transgénico, por ejemplo, ¿no? Que una de las mayores contradicciones que tiene el maíz transgénico, y que ya se ha hablado poco, pero que en un principio era el gran escándalo, es que contienen un, en su cadena del DNA tienen, o del ADN, o en su cadena, tienen una cosa que se llama el Terminator, ¿no? Que es un gen que hace que la semilla ya no pueda ser usada para plantarse nuevamente. Usted tiene que volver a comprar una semilla con Monsanto o con cualquiera de estas marcas, DuPont, cualquiera de estas marcas que vende su maíz, con su paquete tecnológico incluido. Lo cual no te dice, o no le dice las letras chiquitas, que te dice en 5 años su tierra quedará completamente infértil, ¿verdad? Pero no se preocupe, va a tener una producción re bonita de maíz durante 5 años. Pero todavía no se sabe qué produce. Lo que sí sabemos es que las mariposas y las aves que comen ese gen mueren. pero no sabemos todavía lo que le hacen al ser humano, porque nunca se hicieron los experimentos suficientes para saber qué nos puede hacer a largo plazo al ser humano. Y de eso es lo que estamos consumiendo las tortillas en México, porque la mayoría del maíz lo estamos trayendo importado de Estados Unidos y tiene ese gen Terminator, ¿no? Y en México ya se está produciendo, ¿no? Aunque hay rescate de semillas, hay un grave peligro de que todas las semillas sean contaminadas con el maíz transgénico, que entre otras cosas traen este gen. Entonces estamos hablando realmente de un despojo de cultural, un despojo que va más allá del tema nada más del territorio, sino que sí, como dices, nos afecta a cada una de las personas. En mis días decíamos, el agua no se le niega a nadie. Hoy en día vemos aguas embotelladas por todos lados, ¿no? En México somos el segundo país que mayormente consumimos agua embotellada del mundo, ¿no? Claro, y lo que genera la basura del PET, de los envases del agua en plástico. Y la mayoría, yo supongo que todavía en las ciudades, la mayor gente de la ciudad que paga agua se dará cuenta que todavía en su recibo dice agua potable, consumo de agua potable. Y uno paga agua potable, aunque no sea potable el agua que compra, ¿no? Al servicio público. ¿A una rolita? Vamos a una rola, no a la minería. ¿De quién? Kukulkan. Sonido antisistema. Aquí me están soplando. Creo que debió de haber sido al revés. Pero sí, aquí estamos. Palabra indómita. Alerta Sound System. Observaciones. Mr. T Records. In the storm. Rough top wise. Kukulkan. By the Kaki MC. In the town. Down, down, down, down. This is reggae music. In the town. The sound. Solo pienses en gastar, pataletros en el viento, no lo vamos a contemplar. Balas, armas y drogas, matanza, a whisky, trocas. Si el corazón te toca, verás que así no va. Tiki tao, tiki tao, tiki tiki tiki tao. Tiki tao, tiki tao, tiki tiki tiki tao. Tribunal migrante, conciencia pa' adelante. Contra el terror infame, no seas presumido. Ayuda al oprimido, cuidado con alcohol. No vayas a perder sentido, no vayas a perder sentido. Peligro te pido, te cuido, pa' amiga, te cuido. Pa' amigo, el prefijo, sufijo, me fijo. Calibro la letra del vivo, porque no he de pisar el mundo entero si lo quiero. Esto te va a llegar, esto te va a llegar. Pues atascol en la casa que suena sensacional. Esto te va a llegar, esto te va a llegar. Pues atascol en la casa que suena sensacional. Tum, tiki, tau, tiki, tiki, tiki, tau, tiki, tau, tiki, tau. Respirar, caminar, vamos a aprender a amar. Cuidado con carteles que quieren narcotizar. Que te sientas superstar, solo pienses en gastar. Cuatro letras en el viento, no lo vamos a contemplar. This is reggae music, that's de México. Mr. T Records, offer selected by Alerta Sound System. Kukulkan, pareja, EMC. Respirar, caminar, vamos a aprender a amar. Cuidado con carteles que quieren narcotizar. Que te sientas superstar, que pienses en gastar. Letras en el viento, no lo vamos a contemplar. Tribunal migrante, conciencia pa' adelante. Contra el terror infame, no seas presumido. Ayuda al oprimido, cuidado con alcohol. No vayas a perder sentido, no vayas a perder sentido. Peligro te pido, te cuido, pa' amiga, te cuido, pa' amigo. El prefijo, sufijo, me fijo. Calibro la letra del vivo, porque no hay de pisar el mundo entero si lo quiero. Rob, it's Rob in the town. It's Rob in the town. Yo sé que ya escuchaste una vez Dembow. Favor a lo que traje, esto es mi flow. Mi flow, mi flow, mi flow. Estaba en Castlevania, ven allá hoy. Te digo a mi amiga, baila dancehall. Te digo a mi amigo, baila dancehall. Dancehall en Castlevania, ven allá hoy. En el reggae sativa, van Rob and Toe. Recuerda que te digo de Rob and Toe. This music now. Regresamos a Palabra Indómita y estamos hablando de este tema que nos afecta a todas las personas de este planeta. Y seguimos hablando, es como muy... A veces como que se ve muy grandote el sistema, muy bien plantado, como que nos lleva años luz, ¿no? En su preparación y en su... O sea, si de pronto uno está descubriendo el hilo negro y chingale, ellos ya nos están avasallando en otras cosas, ¿no? Pareciera que está muy arraigado dentro de nosotros y creo que sí, así es. Como que de pronto parece casi imposible tumbarlo, ¿no? Y aquí hemos hablado varias veces como que para tumbarlo hay que empezar por nosotras mismas, por nosotros, ¿no? Como ahí a reflexionar, a ver todo esto. Pero ante lo... O sea, el peso de los del capital ejercido también por los gobiernos como sus gerentes y sus cuidadores, ¿no? Los brazos armados, todo esto que de pronto parece que es demasiado, afortunadamente siempre hay como cheranes, ¿no? Siempre hay espacios, lugares de que muestran más allá que la lucha otra forma organizativa y otras formas, ¿no? Que creo que de pronto es eso, porque luchas siempre hay, pero de pronto en esas luchas vamos replicando el sistema también, ¿no? Pero cuando hay esto, ¿no? Pues, ok, los consejos autónomos, bueno, hay asambleas, o esto que nos mencionabas en Brasil, ¿no? De los representantes, ¿no? Que son tres. O sea, son como formas que igual y no son la panacea, igual no son la neta del planeta, pero son opciones que vamos viendo y que está como muy bonito conocerlas, ¿no? Que de pronto, obviamente eso no se va a ver en los noticieros, esto se sabe justamente en este tipo de espacios, en los espacios libres, ¿no? También, por ejemplo, las radios, ¿no? Que hay muchas radios en Latinoamérica, radios libres, espacios libres, y que hacen también su labor de difundir este tipo de luchas, ¿no? Entonces, aprovechando que estás aquí, ¿por qué no nos cuentas de otros movimientos que queden en Latinoamérica? Y te quería preguntar también si se sabe más o menos como cuántas presas, como cuántas minerías se quieren poner aquí en México, por ejemplo, como cuántas están, bueno, ahorita combatiendo. Yo te la cifra hasta hace unos años pocos eran más de 380 entre Panamá y México. Ahora son probablemente más de 1,000 los proyectos que hay entre Panamá y México de represas. Minería, México, estamos hablando de 32 o 33% de nuestro territorio nacional concesionado para exploración, por lo tanto, posible explotación minera. ¿Qué significa la concesión? Un tercio de nuestro territorio está concesionado para la exploración. Pero recordar que con los tratados de libre comercio firmados por México, si nosotros concesionamos a una compañía minera explorar un territorio y por alguna razón nosotros somos los que no lo permitimos que desarrolle su proyecto minero, si sí lo quiere desarrollar, nos puede demandar por las ganancias no adquiridas por explotar ese territorio. Eso le pasa con la Pacific, creo que es la Pacific Crimen de El Salvador, tiene 7 denuncias de ese tipo, Colombia y todos los países de América Latina, que porque las comunidades se han defendido, que porque violaron derecho ambiental, que porque hicieron alguna cosa las empresas, tuvieron problemas con los países nacionales, están siendo hoy en día demandadas a través de los tribunales de comercio, que curiosamente sí tienen vinculación y sí son vinculantes con los estados, no como los derechos humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede dar una recomendación y el gobierno mexicano puede o no escucharlos, pero un tribunal comercial, el gobierno mexicano tiene que acatarlo, aunque no quiere escucharlo. Entonces, bueno, se supone, tendríamos que acatarlo o ser sancionados por la comunidad internacional. Pero digamos... Pero eso de verdad pasa, se multa, de veras el juzga, alguna vez ha pasado. Está pasando ahorita en El Salvador con la Pacific Rim y está pasando en varios países, hay varias demandas. Que las empresas de veras paguen por la... No, más bien las empresas demandan sí, a los estados por las ganancias no obtenidas cuando, por ejemplo, una comunidad logra detenerlos. O sea, finalmente los afectados son afectados por el despojo territorial, la explotación, la contaminación. Y luego todos los mexicanos... Un ejemplo, por ejemplo, la presa El Zapotillo, hablando de ejemplos. La presa El Zapotillo es una represa que quiso ser construida en el Río Verde, que va de Aguascalientes hacia Guadalajara, cruza toda la barranca y hay un pueblo que se llama Temacapolín. Gracias a la resistencia de ellos, más otras comunidades alrededor, se logró parar el proyecto, lleva 10 años detenido, con la Suprema Corte, con varios amparos, con muchas movilizaciones, mucho apoyo internacional. Y ahorita está parado el proyecto. El proyecto pretendía llevar agua a través de un acueducto a León, Guanajuato. el proyecto, la obra, 80 y tantos metros, detienen la construcción del muro del proyecto para que no inunde la comunidad, y en ese momento el acueducto queda suspendido. Abengoa, que es la compañía española que iba a construir el acueducto, ahora tiene demandado al gobierno mexicano por lo que no ganó por la construcción de ese proyecto, aunque no movió un solo peso. Órale. Es decir, todos los mexicanos, si se logra detener el proyecto de la presa El Zapotillo, vamos a terminar pagando todos los mexicanos el error de haberla construido en primer lugar. Y aparte le vamos a pagar la demanda a la empresa española. O sea, afectados por ese proyecto de represas vamos a ser todos. Se construya o no se construya. Por eso yo decía, cuando empieza un proyecto de estos, hay una gran ventaja. Se conoce al enemigo y de repente se le pone un rostro, se llama proyecto. Grave problema a la gente de las ciudades que no tenemos un proyecto a veces como enemigo, porque así no nos organizamos. Si tuviéramos la emergencia que tienen las comunidades, nos organizaríamos más rápido para enfrentar este modelo. ¿Por qué? Porque cuando las comunidades no tienen de otra, se organizan y ven cómo juntan talleres, consiguen una organización que los ayude, alguien que les enseñe derechos humanos, alguien que les enseñe ambientalismo, alguien que les enseñe a hacer a veces inclusive catálogo de especies para ver si algunas de sus especies son endémicas y por lo tanto puedan utilizar eso como una defensa en contra del megaproyecto. Es increíble lo que hacen las comunidades para defenderse. Aprenden todo, aprenden salud, aprenden seguridad, aprenden liderazgo, aprenden computadoras, las viejitas, o sea, sí, tienen que aprender hasta dialogar con gobierno cuando son muchas veces gente que no sabe hablar español o que nunca ha salido de su comunidad. Y uno ve las cosas que se construyen desde esos momentos. Eso es muy esperanzador. Para mí ver esas luces de resistencia, con un amigo decíamos hace muchos años, decíamos, es que si se lograran conectar todas esas células de resistencia que hay en América Latina, si pudiéramos ver la manera como realmente se hacen esos vasos, veríamos realmente que sí hay esperanza en esta sociedad donde a veces parece que se han acabado los horizontes de esperanza. Pero parece que esa esperanza se da desde lo más pequeño y desde justamente la emergencia. Sí, defender el territorio más cercano. Defender la vida misma, ¿no? Entonces, y desde ahí justamente, entonces, ¿cómo generar construcción? Desde ahí lo que nos toca, pues quizá revisar cuáles son las mejores formas que han existido para defenderse, las formas creativas que utilizaron. Por ejemplo, la gente en Temacapulín no eran más de 400 personas, ¿no? ¿Qué utilizaron? Un pueblo católico en los altos de Jalisco, no era comunidad indígena, ni siquiera tenían por propiedad colectiva de la tierra, no podían ni siquiera decir que eran ejido, entonces era propiedad privada contra interés colectivo, la tenían perdida casi legalmente, porque como no eran reconocidos, aunque fuera un pueblo que tuviera cuestiones culturales indígenas y que un pueblo antiguo tal, pero tenía desventajas. ¿Y cuál? La mayor parte de la gente que vivía era ancianos mayores. ¿Qué hicieron? Utilizaron su fe, sacaron al Señor de la Misericordia, hicieron todo lo necesario, hablaron con abogados, han hecho todo lo necesario para hoy en día parar un proyecto. Pero tampoco impide a una comunidad ser poquitos para poderse defender. Ni tampoco impide su condición étnica o su condición cultural. Más bien depende de su forma organizativa y de que logre, pues obviamente, brincar los escollos que implica la organización, porque toda organización popular atraviesa por los paradigmas de los que hablábamos, con muchos escollos, ¿no? ¿Qué serían como los grandes obstáculos o los grandes enemigos? Ya, okay, el capital, ya lo dijimos, pero que unen a estas luchas, o sea, ¿cuál sería como los obstáculos por un lado que pueden enfrentar los pueblos en defensa? O sea, ¿qué es? O sea, tú hace rato hablabas de esta cosa de la separación, ¿no? De desunirse, ¿no? ¿Qué otras cosas hay que sean comunes? Digamos que yo diría que son las tácticas. Primero serían las tácticas de guerra sucia o de guerra de baja intensidad que emplean las autoridades y las empresas contra las comunidades, ¿no? Una es dividirlas, otra es comprarlas, otra es generar chismes dentro de ellas, otra es la violencia como tal, la otra es desprestigiarlos ante la prensa. Esos son una parte, pero los enemigos también internos que existen, uno tiene que ver con eso, con los protagonismos, los egos, muchas veces también la cuestión hacia las ONGs que pueden involucrarse y que muchas veces lucrar con su propia lucha. Ese es otro de los riesgos que puede haber, a veces puede funcionar, a veces no, uno nunca sabe, depende, hay de todo tipo de organizaciones, pero hay que decirlo, a veces hay ejemplos de organizaciones que son muy buenas para negociar un territorio, porque eso se dedican. Hay otras organizaciones que se dedican a la defensa de los territorios, pero es diferente una organización de abogados que es muy buena negociando territorios por una comisión a una organización que se dedica a la defensa del territorio. pero eso una comunidad local a veces no sabe, porque puede ser muchas veces engañada. La figura de la organización no gubernamental inclusive es utilizada por los gobiernos y por las empresas para meterse en las comunidades, hacer trabajo, inclusive de educación popular, para convencer a las comunidades en que desalojen su territorio. Ok, o sea que digamos que hay tácticas del capital y del gobierno que incluyen hasta disfrazarse de gente interesada en la gente, ¿no? Exactamente. Ok. O por la naturaleza. Hay un caso ahorita, se me viene a la cabeza, de los Cucapás, ¿te acuerdas? En Baja California, que hubo toda una cosa para defender, ¿cómo se llamaba este pez? Un pez que estaba en peligro de extinción. No era la vaquita, no, era un pez. El que pez. Está en la desembocadura del río Colorado y la parte más norte del Golfo de Baja California. Exactamente. Y que, bueno, era muy claramente un embate contra los cucapás, ¿no? Que ellos pues pescaban ese pez, pero ¿cuánto podían ir a pescar con sus redes, no? Más sin embargo, entraban los barcos japoneses y entraban como todo eso, pero se hizo como todo un movimiento ecologista en defensa de este, ¿no? Y entonces, bueno, de pronto pues había gente como que decía, no, pero es que están acabando con el pez y no sé qué. Entonces hay como muchas cosas que tienen que ver también los medios de comunicación, de desinformación, en cómo se van manejando las luchas, ¿no? También siempre, creo que dentro de hablando de locutores y todo esto, que luego son voces perversas que se escuchan y se extienden a lo largo y ancho de las ondas hercianas y televisivas, ¿cómo atacan esto de son violentos, ¿no? Hablan de la violencia de que nosotros aquí llamamos la contraviolencia de los pueblos, la violencia defensiva, ¿no? Esto de me están chingando, tengo todo el derecho de aventar unas molochas, por así decirlo, o aventar lo que sea, o poner una barricada. ¿Y cómo se hace grande esto? Pero no se habla lo que tú decías, esta violencia que es enfermar a los niños, enfermar a la tierra, enfermar todo eso, que eso es pues una violencia terrible, y cómo la podemos parar, ¿no? De pronto, pues, se vale de todo, supongo, ¿no? Bueno, y en ese términos de violencia nomás comentar que es bien importante decir que la violencia viene desde el sistema y desde el intentar imponerle a la gente en su territorio un proyecto que no está de acuerdo con su forma de vida, y ahí comienza la violencia, ¿no? Y lo primero también, primero se les acusa que están en contra del desarrollo, pero uno le pregunta a la gente que ya le fue impuesto un proyecto, oiga, ¿y cuál de desarrollo le llegó? Y ahora que hice unas entrevistas bien interesantes en Ituango y en Sogamoso, me decían, pues nos llegó el desarrollo de la tristeza, el desarrollo del hambre, el desarrollo de la soledad a través de este megaproyecto. El desarrollo capitalista que le llegó a las comunidades que les prometieron que no iban a pagar luz y que iban a vivir como reyes. Y decían, el desarrollo que nos llegó es el desarrollo de muerte. Y es increíble ese desarrollo que le llega a las comunidades cuando realmente las ganancias de esos proyectos no son para los pueblos, ¿no? Estamos en Palabra Indómita reflexionando sobre el territorio, la tierra, los recursos que existen naturales en ello, los humanos que vivimos en los territorios, cómo se ha violentado, despojado y ejercido el poder. Vamos a escuchar una rola que se llama Somos, aquí en Palabra Indómita, del doctor Crápula. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar. Somos mi gente que hoy se levanta. Democracia de la mentira, independencia los de arriba. La selva es materia prima de los negocios de USA y China. Sangre indígena y campesina tiñe de rojo nuestras semillas con sus derrames de petróleo, matan los mares. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que se levanta. Somos el sol, el viento, el mar. Somos mi gente que hoy se levanta. Somos el sol. discurso y pistola gobiernan cual libertad. Revoluciones de nobles y papel. Los de abajo no tienen que comer. Se llevan todo sin permiso. El agua, el oro y nuestros hijos. Seguimos en Palabra Indómita. Y pues estamos hablando de este tema que es bastante amplio, bastante, que nos compete a todos, ¿no? A todas. Y que de pronto nos lo quieran como alejar, como que parece que es allá en el rancho donde tienen que defender. Pero ¿cómo hacer este cruce como personas no indígenas, por ejemplo, que nos preocupamos por estas luchas? ¿Cómo se puede coadyuvar? ¿Cómo se puede caminar junto a esto sin caer en paternalismos que hace rato decías? Sin caer en toda esta cosa que luego es muy común, ¿no? Parece que acá en las ciudades o la gente más letrada de pronto creemos tener la neta del planeta y tener la razón y grandes ideas, y pues vamos y entonces decimos, no, en este pueblo lo que necesitan es esto, ¿no? Para luchar es esto. ¿Cómo hacemos, cómo se llega a este equilibrio? Que es que, pues sí, acá hay unos saberes que tal vez no haya allá, pero respetando, ¿cómo se le hace? Bueno, yo creo en primera instancia lo que tendríamos que trabajar es la colectivización, o sea, con quiénes nos vamos a juntar para ayudar o hacer nuestra propia defensa en nuestro propio territorio, ¿no? O sea, creo que la lucha en la defensa del territorio está en todos lados y también incluye las ciudades, ¿no? No somos ajenos a las luchas que están fuera, pero también tenemos que ser, adentrarnos en nuestro propio territorio y ver cómo ecuativamos desde donde estamos, ya sea a otro territorio en peligro. Por ejemplo, mucha gente se sumó a la lucha en defensa de Viricuta, que es la tierra sagrada de los birráricas. Mucha gente sumó, ¿por qué? Porque es un lugar importante, un lugar sagrado, pero así como nos podemos sumar por alguna razón u otra a un río que esté en peligro, o a alguna montaña que esté en peligro, pero también generar nuestras propias luchas locales en defensa de qué, de nuestra colectividad, de nuestros parques, de las cosas importantes para nuestro colectivo, nuestra comunidad o nuestros propios territorios. Algo que me gustaría decir es que cuando se hacen los megaproyectos, que algo que es importante, y voy a retomar algo que dice Jan Martínez Alier, hay algo que se llama la externalización de los costos. Cuando se hace un proyecto minero, un proyecto de represa, lo que nunca se piensa son en aquellos costos sociales o ambientales, en muchos costos sociales o ambientales que estos proyectos van a tener. Si uno cuantifica numéricamente, inclusive de manera económica, como lo hace el capital, las pérdidas que tiene un territorio a través de la imposición en uno de sus proyectos, en una retrospectiva histórica, a comparación de las ganancias que tiene una empresa por explotarlo, las pérdidas que tiene un país como territorio, por las pérdidas de producción o las pérdidas que tienen que ver con el agua, por contaminación, por lo que genere en salud, a comparación de las ganancias, muchas veces resulta que ni siquiera es rentable el proyecto. Por ejemplo, el caso de Ituango. ¿Qué pasa con todos los barequeros que vivían del oro del río? Ya no sacan oro del río. Todas las comunidades que vivían del plátano y de la yuca en el río Cauca ya no viven de eso. Todo el ganado que cruzaba a través del río Cauca ya no puede cruzar el río Cauca. Todo el comercio que existía en esa región ahorita no puede cruzar. ¿Económicamente esa pérdida cuánto significa a nivel humano? y cuántas ganancias puede llegar a tener un proyecto y que ya costó 2,000 millones de dólares. O sea, es decir, cuantificablemente, económicamente no es rentable. Es rentable solo porque hay una externalización de costos, que hay costos sociales y ambientales que no se incluyen en los proyectos mineros o de represas. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta también es que los costos o lo que pagan estas comunidades, diría también Jean Martín Lesarier, es una cuestión inconmensurable. Otro concepto, una palabra muy rara, pero ¿qué significa eso? Que no se puede medir. Es decir, uno no puede medir el valor que tiene la cultura de un pueblo o lo que tiene un cerro sagrado para un pueblo. No lo puede medir, no puede ponerle un precio a eso. No hay valor que pague ese precio. Porque o el cementerio de un pueblo, o la iglesia de un pueblo, o la roca sagrada de esa comunidad. Eso no tiene un costo, no puede ponérsele un valor, como hay muchas cosas, elementos arqueológicos que tienen justamente un valor inconmensurable. Bueno, de la misma manera la cultura, la vida de un pueblo es inconmensurable. Los derechos humanos son inconmensurables. Nada puede pagar la vida de una persona o de una familia. Pero hoy en día tenemos el capitalismo que le quiere poner precio a esas cosas, ¿no? A esas cosas que no tienen precio, ¿no? Y que aparte externaliza esas cosas y no las toma en cuenta en los proyectos. Entonces, ¿cómo? Pues de entrada nosotros creemos que desde lo que hemos visto en los movimientos de lucha antirrepresas, por ejemplo, es que hay que generar sí alternativas. Siempre nos dicen cuáles alternativas. Bueno, las alternativas tienen que ver con megaproyectos. Generación de un proyecto energético popular. Hablar de generación de proyectos que puedan generar energía de manera comunitaria, que tengan el menor impacto ambiental y que tengan cero impacto social, al revés, que sean manejados por las propias comunidades. Entonces uno puede poner una turbina junto a un gran río sin tener que poner una gran represa para producir energía para una comunidad junto al río. Eso no tiene una afectación ambiental mayor, es sustentable y aparte ayuda. O tener unas pequeñas hélices eólicas frente al mar que generan energía para una comunidad que vive frente al mar. Pero no necesitamos cubrir el istmo de Tehuantepec de hélices eólicas que despojan a gente de territorio, matan aves, etcétera, que tienen impactos ambientales. El tema tiene que ver con, uno, la medida de estos megaproyectos de generación eléctrica, por ejemplo. Si son microproyectos comunitarios, de entrada vamos a ahorrarnos las líneas de transportación de energía, que en sí ya tienen una consecuencia ambiental también gravísima. Entonces ya estamos evitando muchos costos, pero es como descentralizar la producción energética y por lo tanto es más bien generarla desde las formas comunitarias, ¿no? Esa sería una alternativa y en eso creo que la gente en las ciudades también podría buscar sus maneras de hacer lo mismo. No esperar a que nos manden energía de la gran represa o de la gran termoeléctrica de algún lugar, sino buscar que por colonias tengamos formas de gestión del agua, que significa recuperación de agua de lluvias y la responsabilización de nuestros desechos en el agua, ¿no? Para poder dejar el agua limpia saliendo de nuestra colonia, y lo mismo con el tema energético. Si eso pudiéramos hacer en las ciudades de entrada, sería fabuloso, porque entonces le quitaríamos la carga a las comunidades rurales y al medio ambiente a tener que proveernos de energía y de agua. Eso ya eliminaría graves de los problemas. Entonces, ¿cómo pensar en alternativas desde lo local y desde lo colectivo? Ese sería lo que nosotros o lo que en las comunidades afectadas por represas estamos intentando buscar hacer cada vez en mayor medida, como contrapropuesta al poder hegemónico que dice grandes proyectos de energía que no es para el pueblo. Cabe destacar que uno de los grandes, por ejemplo, mitos que hay en Sudamérica es que Colombia tiene 100% de su energía satisfecha con los proyectos que ya tiene. Pero quieren hacer otras 20, 30 o más represas en Colombia porque dicen que quieren exportar energía. Pero resulta que Brasil, el otro país muy grande al lado, tiene 100% de su energía cubierta y está haciendo más represas para exportar energía. Ecuador con Correa hizo 4 grandes represas, de las cuales usa creo que 4 o 5, y de las cuales usan solo 2 porque las otras 3 están para exportar energía. Bolivia está haciendo grandes represas también, Perú está haciendo grandes represas, Panamá está haciendo grandes represas, y la pregunta es, ¿a quién le van a exportar esa energía? ¿A Venezuela? Venezuela no tiene con qué comprar. Realmente es ridículo, porque la apuesta del Plan Puebla-Panamá de generar una gran línea de transmisión energética hasta Estados Unidos, hoy en día, científicamente, todavía no es posible. Ni siquiera por fibra óptica. ¿Por qué? Porque la energía que tendría que se iría por las líneas eléctricas se perdería en el camino. Por lo tanto, no es posible trasladar ahorita energía de Colombia hacia Estados Unidos. ¿para qué quieren tanta generación de energía eléctrica? Hay una respuesta que es horrible decirla, porque resulta ser que las obras de infraestructura son un gran negocio. ¿Por qué grandes? Porque varias de las grandes represas en el mundo están quebradas o cuarteadas o no funcionan. Porque el gran negocio está en la construcción. ¿Cuántos millones de toneladas de cemento y de mano de obra se requiere para construir un proyecto de ese tipo? Entonces es un gran negocio en sí la construcción. La mayor parte viene de fondos del Banco Mundial y de pago de impuestos, de dinero de los de, y que aparte pues tiene que ver con las constructoras y con la corrupción de nuestros gobiernos. Entonces ahí hay un tema muy interesante, porque hay como toda una vorágine de construcción de proyectos energéticos, hidroeléctricos, termoeléctricos, geoeléctricos, pero finalmente no hay el nivel de consumo. Hay una explicación lógica que tiene que ver con los proyectos de minería, que muchos para la minería o para la transformación de la minería sí requieren mucha energía. Entonces muchos de estos proyectos posiblemente estén vinculados a otros proyectos extractivos, porque no son para el consumo, porque el consumo ya está, digamos que ya estamos produciendo más energía de la que necesitamos en general en América Latina. Entonces hay muchas contradicciones inclusive en el orden macroeconómico. Entonces creo que desde las ciudades tenemos que empezar a cambiar y justamente empezar a pugnar por el cambio. En ese sentido, lo que se ha peleado mucho en muchos lugares es que se generen comisiones nacionales de represas o comisiones con base en la Comisión Mundial de Represas, que fue un, digamos, como una especie de concilio que se hizo del tema de los impactos de las represas en el mundo, ordenado por el Banco Mundial y por muchas instancias internacionales para revisar cuál había sido el impacto de las represas en el mundo, y en el cual se dieron ciertos lineamientos para la construcción de represas, que obviamente no se siguen en casi ninguno de nuestros países, es más, en casi ningún país. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo desde los movimientos, por ejemplo, afectados por represas, es que cada país realice sus comisiones nacionales de represas y que se generen lineamientos de políticas públicas donde el derecho a la consulta, el derecho justamente a las comunidades a tener voz y voto en la posible construcción de un proyecto en sus territorios, sea válido. Pues en ese tema estamos aquí en Palabra Indómita, mucho que hacer, mucho que cuidar de la tierra, de la naturaleza, de lo que genera la naturaleza. Y frente a todos estos grandes monopolios de energía, de poder, de dinero, tiene que ver con cuestiones de cultura, de identidad, porque no solo es que se quite el territorio, se quitan todo lo que está ahí. Estamos en Palabra Indómita, vamos a una rola más y regresamos para el bloque final. Esto que vamos a escuchar se llama Somos Tierra, de una banda que se llama Tambor Beat, aquí en Palabra Indómita. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. Soy fruto de tu semilla, rocío. fruto de tu semilla, rocío de tus ríos, las flores de tus jardines y nieve de tus Andes, la lava de tu vientre, el oro de tus maizales, capullo de tus rosales, cenizas de tus volcanes. Somos la tierra, somos la tierra, somos la tierra, somos la tierra. Continuamos aquí hablando, escuchando de este tema, y justamente ahorita durante la rola nos preguntábamos cómo cerrar. Este es un tema que definitivamente no se va a poder cerrar, ¿no? Es como hay una herida abierta, ¿no? Y creo que en nuestras formas y en nuestros planteamientos y en nuestra chamba está ir poco a poco cerrando esta herida que estos seres extraños de los que siempre hablamos, que creen que es más importante el dinero y el capital que la vida misma, se empeñan en seguir dañando, ¿no? Dañando a la tierra, dañando a las personas, a los animales, a las plantas, a todo eso, ¿no? Todos se quieren apropiar. Entonces, pues no vamos a cerrar en este bloque, nada más cerramos estas dos horas, pero el tema pues continúa abierto, ¿no? Yo me quedo muchísimo con todo como el aprendizaje, ¿no? De esta cosa que conlleva la toma de conciencia de los pueblos en sus luchas, y que creo que es la apuesta que hay que hacerle, ¿no? Como a entendernos como parte de un todo, ¿no? Que no hay como una lucha aislada, que no hay esto, y que eso de no hay una lucha aislada no es una consigna, sino es una realidad, y es queda entre nosotros como ir tejiendo esto, ¿no? ¿Tú con qué cerrarías? ¿Cómo le continuamos? Sí, yo creo lo mismo, y creo que la apuesta es no aislarnos de las luchas, nosotros también como individuos, y buscar justamente formas de ayudar o apoyar a esos procesos de resistencia, que yo sí creo que de los últimos 30 años para acá se han podido ver. O sea, desde el 92 que hablábamos de 500 años de resistencia de los pueblos indígenas, y en el paradigma cultural resultaba que no existían los indígenas, luego tuvimos el zapatismo en el 94, y ahora conocimos comunidades indígenas desde las comunidades mapuches hasta Standing Rocks en los Lakota. Y hay muchísimas desconocidísimas. Pero hay luchas de defensa del territorio hoy en día en Finlandia por los lapones, y también tenemos luchas de defensa del territorio en toda África, en toda Asia. Hay gente, por ejemplo, que trabaja en el ambientalismo, como Amigos de la Tierra Internacional, que tienen organizaciones en muchos de los países, que trabajan en intentar justamente juntar todos estos procesos que se están dando, tejer. Creo que mucho del trabajo que tenemos los mestizos, la gente de ciudades, es intentar tejer, intentar también construir nuestros propios territorios, no solo en lo físico, sino también en los planos de la academia, en los planos mentales. Hay territorios que yo siempre decía, es que uno son los territorios como tal, físicos, pero también tiene que ver con los territorios inclusive de los espacios de toma de decisiones, ¿no? Y cómo vamos a nosotros intentar incidir en que esos espacios de toma de decisiones también vayan transformándose, porque no se trata de parar solo proyectos de represas ni parar más proyectos de minería. Sí, y son bien importantes esas luchas. Se trata de que ya no existan más proyectos de muerte que se impongan por encima de la voluntad de los pueblos. Entonces, pero diría alguien, con eso basta, y diría Gramsci, pues no basta, ¿no? Eso sería reformista. Necesitamos cambiar la estructura, que no haya formas de opresión. Claro, eso es lo que necesitamos. Pero de entrada, pues hay que seguir apostando a que las comunidades se puedan organizar de mejor manera y detener a los proyectos. Y ver cómo podemos generar reformas estructurales verdaderas que no permitan que estos proyectos sean impuestos, y entonces sí pensemos en un cambio estructural de fondo. Pero no tenemos que dejar, digamos, que ninguno de esos, digamos, panoramas de lucha hay que abandonarlos, ¿no? Esos panoramas van en colectivo con muchos otros, como el panorama que tiene que ver con la lucha por la equidad y en contra de la discriminación, como la lucha en contra de la violencia en general, ¿no? Y claro que hay comunidades que van a poner violenta la defensa de los territorios, pero no hay mayor violencia que a quererle quitar a la gente su forma de vida y su vida misma al despojarle de su territorio. Cuando uno ve comunidades, por ejemplo indígenas, muchas veces en las ciudades como resisten, es maravilloso, pero también cómo pierden su identidad es terrible, ¿no? Porque realmente ver a los jóvenes sin oportunidades, sin un territorio, en una ciudad, pues quedan finalmente completamente desprotegidos, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual, pues hoy en día, digamos que el disentir es criminalizado, el ser joven es ser criminalizado, el ser de una etnia es ser criminalizado, inclusive muchas veces el ser mujer es ser criminalizado, porque simplemente vivimos en una ciudad sociedad que violenta a todos y a todas. El despojo de los territorios es una de las maneras más crueles que tenemos hoy en día de violentarnos a todos, porque si acabamos con los ríos, acabamos con los bosques, acabamos con el agua, pues simplemente vamos a acabar con la vida del ser humano, así como la vida de los demás seres, ¿no? Vamos a acabar con nosotros mismos como la plaga que parece que somos, a pesar de poder ejercer el poder para no para someter ni controlar a la naturaleza. Siempre el humano ha querido controlar el tiempo, la naturaleza, que sería otro programa, pero que tiene que ver con los tiempos que se transforman en las comunidades y en las ciudades, justo por la lejanía de lo natural, ¿no? El olvidarte de pisar la tierra, el pasto, respirar, meterte a nadar a un río, al mar, ver el alimento que crece en tu milpa, muchas cosas que se pierden porque de pronto ya todo está en un solo lugar, ¿no? La ciudad hace olvidar muchas cosas y estamos justamente haciendo un ejercicio de memoria aquí en Palabra Indómita, pues para recordar que justo una de las tantas cosas que nos toca trabajar a todas y todos, pues es con uno mismo, una misma, quitarnos, ya lo hemos charlado aquí en otros programas, los propios ejercicios de poder que nosotros ejercimos, las propias violencias, desde ahí comenzar. Y si lo compartimos para con el cuidado de la tierra, así sea un pequeño espacio de tierra el que tengamos, unas macetas, eso ya es un cuidado y ya viene otra cosa. ¿Algo con lo que quiera cerrar por ahora? Pues eso, que las semillas de esperanza creo que están ahí en los colectivos, pero en el corazón de cada una y uno de nosotros que queramos hacer algo por transformar este sistema. Pues sí, es un monstruo de 100,000 cabezas con unas formas terribles, y nosotros estamos en una desventaja en algún momento, porque nosotros sí tenemos ética, pero tenemos una ventaja. Realmente yo creo que la luz es mayor y la gente que tiene ganas de transformar este sistema somos más de aquellos que quieren acabar con la vida en el planeta. Así que pues para adelante. Pues aquí estamos, para adelante. Les recordamos el correo electrónico si alguien quiere escribir por ahí, es cápsulasinsumisas@gmail.com, cápsulas con K, cápsulasinsumisas@gmail.com. Gracias a Radio Ñomda, La Palabra del Agua en Xochitlahuaca, Guerrero, a la 99.1 Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, y a la que huelga Radio Libre contra el Poder en la Ciudad Monstruo. Gracias a nuestro carnal que vino el día de hoy. Nos vamos a despedir con... ¿Con qué nos vamos a despedir? Bueno, primero con una consigna que dice que aguas para la vida, no para la muerte. Así y eso es. Primero, y luego con una canción que es brasileña, que es para no decir que no hablábamos de las flores, y queda aquí, no contaré toda la leyenda urbana que hay detrás, pero simplemente decir que el músico concursó con esta canción, y como tenía un título como el que escucharon, pues la dejaron entrar en un concurso que era como una especie de Siempre en Domingo en Brasil, en la época de la dictadura. Es una rola que habla de los mártires de la resistencia contra la dictadura. Este cantante, después de haberla cantado, desapareció caminando y cantando. Y un poco la rola, es como está en portugués, dice algo así como: caminando y cantando, siguiendo la canción, somos todos iguales, brazos dados o no,